veces desde que tú me dejaste, te marchaste con la mira de encontrar felicidad. Y yo, ¿qué puedo hacer sin ti? ¿Qué puedo hacer? Estoy pendiente del teléfono esperando tu llamada. Siento una soga en el cuello, un revólver en mi sien. Y tú, no quieres hablar. ¿Y tú con quién estarás? Solo en mi cuarto muero lentamente sin tu amor. Es una bomba de tiempo mi corazón. ¿Cómo te extraño? Ay, cómo te extraño. Ya basta, regresa que no puedo vivir. ¿Cómo te extraño? Regresa que no puedo vivir sin ti. Sigo pendiente del teléfono esperando tu llamada. Siento una soga en el cuello, un revólver en mi sien. Y tú, no quieres hablar. ¿Y tú con quién estarás? Solo en mi cuarto muero lentamente sin tu amor. Es una bomba de tiempo mi corazón. ¿Cómo te extraño? Ay, cómo te extraño. Regresa que no puedo vivir. ¿Cómo te extraño? Ay, cómo te extraño. Ya basta, regresa que no puedo vivir. ¿Cómo te extraño? Ay, cómo te extraño. Que no puedo vivir.